hicieron salir de tu casa con él como si nada. Ya no es como antes, ya no te hace sentir la más importante.